En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Aquí quiero detenerme. Quiero que ponga mucha atención, hermano, a lo que Dios nos quiere hablar. La Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra, así como creó al hombre y creó a la mujer. ¿Sí me entiende? Pero el Señor, cuando creó las cosas, hermano, la Biblia enseña de que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Dios nos creó a nosotros, hermano, y nos creó a su imagen y a su semejanza. Varón y hombre los creó. Y nosotros, hermanos, somos creación de Dios. Todo mundo es creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿Me entiende? Hijo de Dios es aquel que ha decidido entregarle su vida a Cristo, entregarle la vida al Maestro. Aquel que ha decidido, hermano, cambiar su vida y caminar con Cristo tomado de la mano. Y la Biblia a mí me enseña y me habla a través de la palabra, que dice que cuando Dios creó la tierra, la había creado, pero había un problema. La tierra estaba desordenada y estaba vacía. Cuando Dios creó al hermano Jonás, lo creó y lo hizo perfecto, hermano. De la misma manera, cuando lo creó a usted, a cualquiera de los que estamos aquí y a aquellos que están escuchando a través de la radio. Cuando Dios nos creó, Él nos hizo perfectos. Pero mi hermano, en el camino empezamos a desordenarnos y a estar vacíos. Porque una persona que no tiene a Cristo no tiene nada en su corazón. No tiene sentimientos, hermano. Lamentablemente, puede decir usted, ¿cómo que no tiene sentimientos? Bueno, no tiene Espíritu Santo, en pocas palabras, hermano, que lo redarguye. No tiene aquello, mi hermano, que lo detiene, que le dice, tú eres un hijo de Dios, detente, cálmate. Mira, estás pensando, estás cometiendo errores y todo eso. Él no sabe eso, porque en su corazón está vacío. No arde la llama, no está aquel, mi hermano, aquel fuego, aquella zarza, mi hermano, que arde en el corazón, como arde en cada uno de nosotros. Amén. Pero la Biblia dice que Dios creó la tierra y creó el cielo. Y en ese momento, mi hermano, vio que la tierra estaba desordenada y estaba vacía. Y dice que las tinieblas cubrían la faz del abismo. En pocas palabras, hermano, yo le quiero hablar de el desorden que hay en el hombre antes de venir a los caminos de Dios. Quiero que usted oiga y ponga mucha atención y medite lo que Dios nos va a hablar. Porque la Biblia nos dice, hermano, que Dios, cuando nos creó, nos formó y nos hizo perfectos. Porque Dios es perfecto, hermano, y no hace las cosas imperfectas. Pero cuando nos creó el Señor, hermano, nosotros empezamos a vivir una vida desordenada, fuera de los caminos de Dios, fuera de la voluntad de Dios. Y en consecuencia, las tinieblas cubrían nuestra vida. ¿Sí me entiende? Pero llegó el momento que el Señor, mi hermano, vio que la tierra había un tremendo desorden y empezó a poner orden en la tierra. Y lo primero que dijo fue, y Dios dijo, versículo 3, sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ponga mucha atención, yo le voy a ir paso por paso para que usted y yo vayamos meditando en el orden que Dios quiere que haya en la iglesia, en la vida del cristiano, en la casa del cristiano y en el pueblo de Dios. La Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando yo vine a los caminos de Dios, mi vida se encontraba de esa manera. Un desorden tremendo, mi hermano. Las tinieblas cubrían toda mi vida. Las tinieblas cubrían su vida de igual manera. Había un desorden en su vida, mi hermano, tremendo, que nadie podía gobernar su vida, porque nadie, mi hermano, podía hacer lo que Cristo ha hecho hasta este día con cada uno de nosotros. Pero la Biblia nos dice, mi hermano, que el Señor vio que las tinieblas estaban sobre la tierra, y el Señor dijo, sea la luz, y fue la luz. Pero me llama la atención, hermano, que la palabra de Dios, el Señor empieza a trabajar en la tierra como cuando usted mira al labrador. ¿Ha visto los labradores, hermano? Los que trabajan la tierra, antes de sembrar, primero trabajan la tierra. Ellos no van a lo loco y tiran la semilla. Ellos no van, mi hermano, y tiran el puño de semilla y aparecen después de un mes a ver qué pasó. Ellos saben que si la semilla se tira, pero si no se trabaja la tierra, de nada va a servir. Por eso Dios, antes de darnos la palabra, primero trabajó en nuestros corazones, hermano. Primero trabajó en nuestra vida. Primero, mi hermano, hizo un trabajo especial en cada uno de nosotros. Bendito sea su nombre. Dale palmas al Señor con todo el corazón, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y el labrador, lo primero que hace, agarra el pico, la piocha, no sé cómo le llama usted, y empieza. Lo primero es que mira el terreno cómo está, y empieza a darse una idea cómo trabajar aquel terreno, ¿verdad? De qué forma va a trabajar ese terreno. Y lo mismo hizo el Señor. Primero nos vio y dijo: voy a ver de qué forma trabajo en la vida del hermano Jonás. De qué forma puedo llegar a sembrar la semilla en la vida del hermano Jonás. Yo le digo el hermano Jonás, usted puede poner su nombre, el que quiera, ¿me entiende? Pero es, quiero que me entienda lo que Dios nos quiere hablar. Entonces el Señor empezó a ver, mi hermano, nuestras vidas, y dijo: voy a trabajar en la vida de fulano de tal, en cualquier hermano. Y lo primero que hizo, hermano, el labrador, sacó sus herramientas. Las herramientas del Señor, mi hermano, es usted y soy yo. Nosotros somos las herramientas de Dios, que Dios usa para trabajar esta tierra. ¿Sí me entiende? Y empezó, mi hermano, el labrador, a abrir la tierra, abrirla, oiga. Empezó a darle con el pico, con la piocha, mi hermano, y a darle y a darle, y a caminar y a hacer un camino. Y después empezó a sacar piedras, hermano. Todo lo que encontraba por ahí lo sacaba, y esto decía: esto va afuera, esto va afuera. Y empezó a trabajar de tal manera que cuando la tierra estaba lista, dijo: ya es tiempo de sembrar, ya es tiempo de sembrar. Y eso mismo hace el Señor. Primero empieza a trabajar con nosotros. Por eso es que nosotros no cambiamos de la noche a la mañana. Nosotros tenemos un proceso, hermano. Hay hermanos que tienen un mes, dos meses, tres meses, y siguen, hermano, echando mentiras, siguen chismeando, siguen diciendo malas palabras y tantas cosas, hermano. Y es porque Dios está trabajando. Pero una cosa yo sé, que el que empezó la buena obra en nuestra vida la va perfeccionando día con día, porque Él es un Dios perfecto. Bendito sea su nombre, a su nombre, hermano. Y Dios sigue trabajando. Dios no ha terminado con nosotros. Esto es un proceso, hermano. Pero había un desorden tremendo en nuestras vidas. Y lo primero que el Señor dijo: tengo que poner orden en la vida de este hermano. No puedo hacer nada si primero no pongo orden en la vida de él. Y dijo el Señor: sea la luz lo primero. Y fue la luz en nuestras vidas. Apártese el chisme, apártese toda mentira, dijo el Señor. Y se apartó aquello, y vio Dios que era bueno. Dijo: es bueno, le quité el chisme. Ahora dijo el Señor: que se aparte toda iniquidad, toda inmundicia. Y cuando se apartó, dijo Dios, y vio Dios que era bueno. Empezó a trabajar en nuestros corazones, porque Dios va poniendo orden poco a poco. Hay gente, hermano, que quiere que la gente cambie de la noche a la mañana. Hay gente que quiere, mi hermano, que los demás piensen como él piensa de la noche a la mañana. Y esto no es así. Esto es un proceso. Esto va de paso en paso, poco a poco, hermano, hasta que Dios hace las cosas perfectas. Nosotros no podemos cambiar el corazón del hombre. Solamente Jesucristo es el único que puede cambiar el corazón y hacerlo perfecto, porque Él trabaja día con día en nuestra vida. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo. Ya cuando la tierra esté trabajada, empieza a sembrar la semilla. Pero déjeme decirle, hermano, quiero hablarle de este tema. Dios es un Dios de orden. A Dios le gusta el orden, hermano. Y sabe una cosa, cuando va a una tienda de esas grandes, usted va y le dice: ¿sabe qué? Quiero comprar un armario. ¿Sí me entiende lo que es un armario, verdad? Algo en que poner mi computadora, una mesa, un escritorio, lo que sea. Ellos le van a decir: claro que sí. Y le traen una caja flat, hermano. Y usted, cuando trae la caja, dice: bueno, yo vine a comprar un armario porque lo vi bien bonito. Y dice: pero me traen una caja, ¿cómo está esto? Yo quiero el armario, no quiero una caja. Y le dice: no se preocupe, adentro de esa caja viene una libretita, como un librito, y usted va a ir indicándose, va a ir siguiendo cada renglón de lo que dice en ese libro. Y si usted lo hace bien, usted mismo va a armar el armario bien bonito, y le va a quedar a su gusto. Y sabe una cosa, hermano, le traen el armario. Hay muchos que son haraganes, no les gusta leer, ¿verdad? Y dicen, ah, hombre, aquello no necesito armario. Y empiezan a armarlo cuando de repente le quedó medio chueco aquello, hermano. Y se mira feo, porque lo armó a su gusto. Lo armó como usted quiso armarlo. Pero si usted fue sabio y tomó tiempo, agarró las indicaciones de ese libro y empezó a armar las cosas poco por poco, y terminó armando el armario bien bonito, de tal manera que usted dice, wow, y yo lo armé, yo mismo lo hice, qué bonito me quedó, idéntico como está aquí. Pues así es Dios. Dios es un Dios de orden. Cuando Dios nos compró, nos compró con un manual, y nos dio este manual que se llama la palabra de Dios. Y nos dijo, dale palmas al Señor si así lo desea, hermano, con todo el corazón. Bendito sea su nombre, a su nombre, hermano. Y dijo Dios, ¿sabes qué? Ya te compré. Ahora tú vas a armar tu armario espiritual. Pero vas a seguir las indicaciones que están en la palabra de Dios. Vas a leer renglón por renglón y te vas a dirigir y vas a buscar hacer las cosas y poner las piezas perfectamente para que tu armario esté bien y esté bien firme. ¿Sí me entiende? Entonces vemos, hermano, de que las cosas, hermano, Dios nos las da. Pero Dios nos da que nosotros armemos nuestro armario espiritual para que usted se vaya guiando por la palabra. Hay muchos que no leen la palabra y quieren, mi hermano, ser perfecto. No se puede. Porque si no lee la palabra, no sigue las indicaciones, ¿cómo usted va a buscar, mi hermano, ser perfecto o hacer algo para Dios si usted no está buscando el manual de Dios? Porque Dios es un Dios de orden. Dios nos dio la salvación, nos compró a través de su sangre, pero nos dejó la palabra de Dios. Porque la Biblia dice, mi hermano David decía, que lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera mi camino. Y si yo sigo la palabra, yo voy directo al reino de los cielos. Bendito sea su nombre, a su nombre, hermano. Dios es un Dios de orden. Le voy a contar algo, hermano, que me duele el corazón, pero oiga cómo Dios trabaja. ¿Sabe, hermano? ¿Cuántos tienen hijos aquí, hermano? ¿Cómo le hace usted para que su hijo esté en orden? La única forma, mi hermano. Usted puede decir, vamos a orar para que mi hijo se ponga en orden. No, se va a poner en orden, es buena la oración. Pero también necesita la corrección, ¿me entiende? Para que haya un orden en la vida de su hijo. En pocas palabras, hermano, lo que le quiero decir con esto es esto. Que Dios, hermano, muchas veces para enderezar y poner en orden nuestra vida necesita la corrección. Usted y la necesito yo. De esa manera podemos entender, enderezar nuestro camino y poner nuestro camino en orden delante de Dios. Y sabe una cosa, mi hermano, a Dios le agrada el orden. Donde hay orden, ahí está Dios. Donde hay desorden, Dios ni se acerca ahí, mi hermano. Donde hay orden, ahí mora el Señor. Porque Dios, dice la Biblia, que Dios es un Dios de orden. Bendito sea su nombre para siempre. Sea el nombre de nuestro Dios glorificado. Si tú te sales del orden, te sales de la voluntad de Dios. La Biblia dice que Dios hizo los cielos y la tierra, pero había un tremendo desorden. Y Dios empezó a poner orden en la tierra, a separar las tinieblas, a separar todo, mi hermano, de tal manera que el Señor cada vez que separaba algo decía, y vio Dios que era bueno, ¿verdad? Cada vez que separaba algo decía el Señor, y miró Dios que era bueno. Entonces, hermano, acuérdese que estamos meditando en un tema que se llama Dios es un Dios de orden. La Biblia dice, mi hermano, que el Señor toca la puerta del corazón del hombre. El Señor no va a entrar a lo loco, ni va a tirar la puerta y se va a meter a tu corazón. Él va caballerosamente porque Él es un Dios de orden. Él te toca el corazón y si tú le abres, Él va a entrar. Si tú no le abres, Él no va a entrar. ¿Me entiendes lo que le digo? Dios no puede reposar en la vida de una persona si esa vida está en desorden delante de Dios. ¿Me entiendes? Pues muchas veces nosotros queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, hermano. Cuando nosotros no nos hemos puesto en orden delante de Dios. Queremos que en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra casa haya bendición. Si hay tremendo desorden, primero hay que poner un orden para que Dios venga y derrame bendición sobre nuestras vidas. Un ejemplo de eso es, hermano, usted ha ido a su casa y usted haya arriba de la mesa, mi hermano, bolsas, ropa, hasta zapatos, cajas, tantas cosas arriba de la mesa, de la cama, perdón. Y cuando usted entra con aquel gran sueño Y mira aquello, mi hermano, se le va el sueño y le entra una cólera. Y dice: ¿quién subió todo esto a mi cama? ¿Cómo voy a descansar así? No puedo. ¿Quién fue el que hizo esto? Y ya por allá sale el culpable: yo fui. Venga para acá, me quita todo esto ya. Si no, no puede descansar en esa cama. Entonces, hermano, Dios tampoco no puede descansar en su vida si hay un montón de cosas que el diablo le ha subido encima. Dios no puede reposar en su vida si usted todavía tiene cosas arriba que todavía no las ha bajado para que el Espíritu Santo repose sobre su vida. ¿Sí me entiende lo que le digo? Dele palmas al Señor con todo el corazón. Bendito sea su nombre. Entonces, cuando empieza a quitar todo, quitó todo, mi hermano, y le quedó la camita limpia. ¿Qué dice uno? Hoy sí voy a descansar tranquilo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vio la cosa en orden y hasta le dio sueño de reposar. Pero vamos a ponerlo de la otra moneda. Si usted llega a su casa y mira su cama hasta con las almohadas, hermano, aquellas almohadas que a usted le gusta, con una cobija encima, y hasta un corazón le ponen las hermanas a la cama, mi hermano, ahí en medio, y aquello tan bonito, y usted abre la puerta y mira la cama. Desde que usted entra y mira la cama, dice: qué rico se mira mi cama. Hermano, rápido tira los zapatos por allá, tira la ropa por allá y se avienta de clavado porque vio la cosa bien arregladita. ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, le dio ganas de descansar. Entonces, hermano, así es Dios. Dios no nos puede usar. Usted no puede usar una cama si la cama está sucia. Le pongo un ejemplo, hermano, una cama, ¿me entiende? Le puedo poner cualquier otro ejemplo. Pero usted, que es hombre, no puede usar una cama si hay muchas cosas. ¿Cómo Dios va a usar una persona que anda en desorden delante de Dios? ¿Sí me entiende lo que le digo? ¿Cómo quiere que Dios use una persona que todavía tiene cosas arriba de la cama, que no las ha arreglado? Dios no lo puede usar. Hay que poner las cosas en orden. Hay que poner las cosas bien delante de Dios. Que haya un orden espiritual para que el Señor se pueda mover, para que el Señor se pueda glorificar. Las casas donde hay desorden, hermano, tremendas, siempre, hermano, abundan las cucarachas, ¿verdad? Oiga, prende la luz uno, hermano, y salen aquellas cucarachas, hasta vuelan. ¿No ha visto eso? Hasta agáchate porque allá viene otra, mira, ve, quítate. Y todo eso. ¿Por qué, hermano? Porque hay desorden. Al diablo le gusta el desorden, hermano. Al diablo le encanta el desorden. Pero yo le pongo ejemplos terrenales. Esto en sí no quiere decir que ahí está el diablo. Tal vez porque usted no limpió su casa. No, lo que le quiero hablar es un sentido espiritual, ¿sí me entiende? De la misma manera Dios es así. Dios, mi hermano, si usted, mi hermano, en el matrimonio, vamos a poner un ejemplo. Usted sabe que la mayoría de matrimonios tienen una chequera, y arriba de la chequera dice el nombre del esposo y abajo el nombre de la esposa, y los dos trabajan. Pero a uno de los dos, más que todas las mujeres, ¿verdad?, les gusta irse de shopping, de compras, y no le dicen nada al esposo, que no vas a ver, o en la tarjeta de crédito, y se van, compran, pero no le mete, sino que solo saca. Se está saliendo del orden. Y va a llegar el momento que su esposo se va a dar cuenta y le va a decir: venga para acá, muchacha, venga, o señora, o vieja, o como le llame, venga para acá. Y este montón de débitos, ¿por qué hay tanto para abajo? Y yo le he metido tanto dinero. ¿Y dónde está el dinero? ¿Dónde está lo que metimos? ¿Dónde está lo que hemos ahorrado? Y, hermano, la mujer se queda callada y dice: yo no sé. ¿Cómo de que yo no sé? El desorden, mi hermano, tarde que temprano se va a descubrir. El desorden tarde que temprano se va a descubrir. Y va a haber, mi hermano, deficiencias. En vez de haber para arriba, va a tener para abajo. Y déjeme decirle que la tarjeta de crédito le va a cobrar lo que usted le quitó, más intereses. ¿Sí me entiende lo que le digo? Y esto es un sentido literal. Si eso hace un hombre que le cobra lo que usted gastó, más réditos, así trabaja el diablo de igual manera. Lo que usted haga se lo va a cobrar más réditos. Entonces, más vale que los dos se pongan en orden. ¿Sí me entiende? Más vale que haya un orden bueno. Porque todo, mi hermano, es por un orden. Si no hubieran semáforos, ¿a dónde vamos? Si no hubieran policías, hermano, la gente dice que el Señor reprenda a ese policía. Dios no lo va a reprender. Y otros vienen y se echan una U-turn y dicen en el nombre de Jesús, donde ahí dicen no U-turn. Voltean a ver para todos lados y dicen en el nombre de Jesús me la voy a echar. Dios no le va a bendecir, Dios no le va a guardar, porque ahí dicen no U-turn. ¿Sí me entiende? Dios no puede bendecir el pecado. Eso es pecado. Es pecado, hermano. ¿Por qué es tan extremista? Si ahí le está diciendo no, no significa no. No, no. ¿Sí me entiende? Onel. N-O. No. No U-turn. Y juégale, ni me salió bien el inglés, ¿verdad? En vez de me sale bien. Pero ahí dice no U-turn. Ay, y sabe que se la echa todavía. Y todavía dice en el nombre de Jesús. Qué terrible está eso, ¿verdad? Y de repente lo para la policía escondido. Y empieza a reprender al diablo. Y el diablo dijo, bueno, ¿y esta señora qué trae? Si yo no la paré. Ella leyó ahí donde decía que no lo hiciera. Y lo hizo. Y quería que Dios lo protegiera. No, Dios no lo va a proteger, hermano. ¿Sabe por qué? Porque las leyes están puestas por Dios. Leyes, Dios, Jesús le dijo a Pilato. Pilato le dijo, ¿no hablas? ¿No ves que tengo potestad de quitarte la vida o dártela? Y el Señor lo voltea a ver y le dice, ninguna potestad se te hubiera sido dada sobre mí si no se hubiera dado de arriba. En pocas palabras, ese hombre tenía potestad porque vino de arriba la potestad. En pocas palabras, la policía tiene potestad sobre nosotros porque están puestas por Dios. Pero a nadie le gusta el orden, ¿verdad? A nadie nos gusta el orden, hermano. Dice, no corra más de 40 o 35 y uno va a 50. Donde dice una curva, dice a 25, usted se la avienta a 50. Y si se le llega a zafar una llanta, va a reprender, diablo mugroso, no fue el diablo. Es que Dios es un Dios de orden. El que anda con orden no le va a pasar nada. Al que anda en orden no le va a pasar nada. Es más, Dios lo va a proteger y sus ángeles acampan alrededor de esa persona y los defiende porque camina en el orden del Dios de los cielos. Bendito sea su nombre, a su nombre, hermano. Oiga, qué lindo es el orden, ¿verdad? Pero hermano, ¿a cuánto les gusta el orden? Levante la mano. Bueno, cuando no ande, no esté en la iglesia, diga lo mismo, hermano. O cuando se aviente una U, ahí va a decir, ay, híjole, yo levanté la mano en la iglesia. No, pues sí, hermano. Pero Dios, dice la Biblia, es un Dios de orden. Entonces, hermano, si tú quieres ir de aquí a Nueva York, no te puedes ir por el freeway 67. ¿Me entiendes? Si tú te quieres ir a Oklahoma y tú sabes que el freeway que te lleva para Oklahoma es el 35, no te puedes ir por el 20. ¿Cómo vas a llegar a un lugar si no estás agarrando el camino correcto? La gente dice, no hombre, todos los caminos van a Dios. Es mentira del diablo. Solamente hay un camino que lleva a Dios y se llama Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo, a su nombre. Entonces, aunque quieras tomar otro camino que no es el que te va a llevar donde vas, te vas a perder, hombre. Te vas a perder. Y muchos se la tiran. No, hombre, cómprate un mapa. Yo no necesito mapa. Si yo fui hace 10 años a Nueva York. O yo fui hace 10 años a México, a donde sea, ¿me entiende? En pocas palabras, hermano, se la tira de valiente uno muchas veces, ¿verdad? No, hombre, yo las puedo, mío, cosa seria. ¿Y sabe qué le cuesta un mapa, hermano? $3. Y de ahí, mire, usted mismo le dice, me voy por aquí, aquí, aquí, aquí, ya llegué. Pero no, se la avienta y le valió el orden. En pocas palabras, hizo a un lado el orden. Lo tiró a un lado, ah, yo no necesito eso, me voy como yo pueda. Hermano, la Biblia, mi hermano, es el mapa que te lleva al cielo. La palabra de Dios es el mapa que nos lleva al reino de los cielos. Solamente a través de la Biblia. Si usted lee, mi hermano, el periódico New York Times y todo eso, juégalo, si estoy hablando inglés. Pero si usted lee cualquier periódico y dice, voy a ir al cielo a través de telenovelas, óigame, mi hermano, usted no va a ir al cielo. No, no, no, mejor Cristina, no sé ni cómo se llaman las revistas. Voy a leer Cristina y me voy para el cielo. No, mi hermano. Pero voy a leer este libro de Pinocho y me voy para el cielo. No, mi hermano, no es el libro de Pinocho que te va a llevar al cielo. Es la palabra del Señor. Este es el único mapa que te lleva directo al cielo. La palabra del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele palmas al Señor y dele gloria, porque Él es bueno y para siempre. Oiga, se nos está pasando el tiempo, pero vamos a seguirle. Una vez más, lea conmigo Génesis capítulo 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada. Oiga, qué tremendo. Y vacía. La tierra estaba desordenada y vacía. ¿Usted se ha visto al espejo cuando usted se levanta, hermano, en la mañana? ¿Alguien se ha visto al espejo cuando se levanta, hermano? La boca blanca, hasta una línea por acá tiene, mire. Una línea blanca. Y eso es de babas. De tanto dormir. Los ojos hinchados. Chino, hermano. Hasta una cosita amarilla aquí en la punta. ¿Se ha visto? Hermano, aquel pelo desgreñado, como que lo agarraron del pelo. ¿Y usted quiere salirse así? ¿Y usted quiere irse así a la calle? Ya es tarde, no tengo tiempo. Me voy porque el tiempo se me hizo tarde. No, mi hermano. Sea como sea, usted va a agarrar aunque sea unos 2-3 minutos, ¿verdad? Unos 2-3 minutos. Y aunque sea, ahí tira el agua, se quita los cheles y todo eso, como le llama. Se peina un poquito, hermano, y se sale. Pero no se va a ir así nomás, ¿verdad? Porque sería un tremendo desorden. Usted se, y peor si trabaja en oficina y llega así, hermano. Y llega, no, mi hermano. Para ir al cielo necesitamos tiempo de arreglar nuestra vida en esta tierra. Necesitamos, hermano, limpiar lo que nos está sucio. Necesitamos lavar, mi hermano, nuestra boca. Hablando espiritualmente, ¿sí me entiende? Dios no puede usar, mi hermano, aquel que anda chismeando todavía. Dios no puede usar aquel que anda con mentira todavía. Aquel que le anda haciendo ojitos a la compañera de trabajo todavía. Dios no lo puede usar. Hay hombres, hermano, que me van a escuchar en este momento, que andan teléfonos de compañeras de trabajo escondidas ahí en su teléfono. Y usted va a verlos en el celular con clave, mi hermano, para que no le conozca a la esposa de quién es ese número. Sí, mi hermano, así es la cosa. ¿Por qué? Pero aquí vienen a hablar de Dios, que son cristianos y que aman a Dios. No le estoy hablando de aquí, no va a creer que le sea algo a alguien. Lo que le quiero dar a entender con esto, hermano, que Dios no puede usar a alguien que ande en desorden delante de Dios. Dios va a usar a aquel que camine recto, mi hermano. Aquel que se limpie, aquel que se guarde, aquel que ande recto delante de nuestro Dios. A ese Dios va a glorificar el nombre de Él sobre esa persona. Porque aquel que camina en rectitud y está en orden delante de Dios, Dios lo va a bendecir. Yo tengo una niña de 12 años, se llama Kimberly. La penúltima vez que le pegué fue hace un año. Y fue, mi hermano, porque yo entré y casi me hice un clavado cuando entré al cuarto de ella, hermano. Una tiradera, santo Dios. Y ya le había dicho no una, ni dos, ni tres, ni cinco, ni diez. Un montón de veces, limpia tu cuarto, limpia tu cuarto, limpia tu cuarto, limpia tu cuarto. ¿Qué le dijo el Señor a Ezequías? A Ezequías fue o a Zacarías, ya le ando cambiando el nombre. Ordena tu casa, ordena tu casa. Estamos hablando en un sentido espiritual, hermano. No que tenía los zapatos tirados este hombre y eso era lo que le quería que ordenara. Estaba hablando su casa espiritual. Su casa, mi hermano, donde él vivía. O su templo. Usted es casa de Dios. Usted, hermano. ¿Me entiende? Y yo le dije a mi hija, limpia tu cuarto, hombre. No limpie la casa, tu cuarto nada más. No quiso, vámonos. Pa, pa, pa. Y le di bien duro. Y sabe que pasó un año limpiando su cuarto. Pero hace unos días atrás, como dos días atrás o ayer, no me acuerdo, entré a la casa, hermano, y casi me hago un clavado de vuelta. Pero un desorden, hermano, tremendo. Y ya se le había dicho desde hace como dos semanas, limpia tu cuarto, limpia tu cuarto, limpia tu cuarto. No lo limpió. Tuve que recordarle nuevamente a través del cincho que tenía que limpiar su casa. ¿Sí me entiende? Y le tuve que pegar. Y bien duro, hermano. Porque usted no le pega a su niño así. Niño, y todavía agarran una almohada y le pegan al niño, hermano, con la almohada. Ay, le hacen, ay, me está pegando mi mami. Hermano, hasta malcriados se hacen los hijos. Si le va a pegar, agárrese un cincho, hermano. No le dé con la mano tampoco. No le den la cara, cachetadas. Porque una cachetada que usted le pegue, jamás se le va a olvidar a su hijo. Jamás va a crecer ese hijo y se va a recordar de la cachetada que su mamá le pegó. Y su papá también. Cuando usted corrija a sus hijos, pégale aquí, mire, para esto lo hizo Dios, ¿ve? Y aquí en los piececitos, de la rodilla para arriba. Aquí, mire, duro. Para que se recuerde que hay que poner orden. ¿Me entiende? Usted tiene que mostrarle el orden. Dios se alegra, se aplaude cuando mira que usted le pega a su hijo. Y que le pega duro. Si no, no le estoy diciendo a matarlo, no me voy a malinterpretar. Estoy hablando duro, es que le pegue bien duro. ¡Pa! ¡Pa! ¡Y pa! ¿Ya se recordó? Sí, ya me acordé. Ok, vaya, hágalo. Entonces, hermano, así mero le recordé a mi hija. Y le, mire, le dije, en 15 minutos me limpias el cuarto. En 13 minutos ya estaba brillando el cuarto. Menos de lo que yo le dije. Pero limpiecito el cuarto, hermano. Necesitó una calentada para recordarle que necesitaba poner en orden su cuarto. Entonces Dios, hermano, muchas veces nos pega una calentadita para recordarnos que andamos mal delante de Él. Dios no es malo, hermano. El que corrige a sus hijos no le está pegando porque es un papá malo. Al contrario, si lo corrige es porque ama a su hijo. Porque el padre que no corrige a su hijo, déjeme decirle que usted no ama a su hijo. No lo ama porque no lo está corrigiendo. Dice la Biblia, no detengas tu vara o tu mano. Castiga al niño mientras puedas. Porque ya cuando esté viejote con bigote, no se le va a ocurrir sacar un cincho a pegarle. Porque le va a agarrar el cincho y le va a poner sus cinchazos a usted, hermano. Porque cuando era el tiempo, teníamos que poner el orden. Entonces el orden Dios no lo pone después, Dios lo pone antes, hermano. Todo aquel que camine en orden delante de Dios va a tener bendición delante de Dios. Todo aquel que anda en desorden delante de Dios va a tener buenos azotes, dice la Biblia. Dios es un Dios de orden. Y en todo Dios te va a pedir orden. Camina en orden y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Amén.